síguenos en laescóbula.com. Taller del pintor. Y vamos con Marcos Carrasco y Juan Ignacio Cuesta a entrar en un taller del, en uno de los talleres del pintor, estos especiales del verano, en el que hacemos una, bueno, una incursión en el Museo del Prado para hablar de un cuadro muy particular, un cuadro que tiene una historia, bueno, pues detrás muy interesante y que, bueno, podríamos decir que pertenece a esa época negra de Francisco de Goya. Hola, buenas noches a los dos. Muy buenas noches. Hola, ¿es así? ¿Pertenece a esa época negra? Efectivamente, pertenece a esa época negra. Pero quizá debiéramos centrar un poco antes la personalidad de Goya antes de llegar a su época negra, porque la época negra es fruto de una serie de avatares que vivió durante su vida desgraciados, y que le llevaron a una situación psicológica muy peculiar. Como sabemos y es bien conocido, es un pintor maño, un pintor aragonés, nacido en Fuente Todos. Realmente no en Fuente Todos porque vivían allí, pero porque su familia era de Zaragoza. Lo que pasa es que su madre se puso de parto allí en una de las casas que tenía la familia, que es cercano a Zaragoza, el 30 de marzo de 1746. En principio, pues un niño como otro cualquiera, que del que no conocemos prácticamente nada, hasta que empieza a estudiar y empieza a iniciarse en las artes pictóricas, fundamentalmente por la cercanía de otros pintores cercanos, como por ejemplo Francisco Valleu y algunos otros, que Francisco Valleu, por cierto, terminará siendo su cuñado, ciertamente, y en varias escuelas de lugar, que le llevarán poco a poco a ser admitido, después de muchísimos avatares, después de muchísimos intentos de entrar en la academia, de conseguir puestos y de conseguir cosas, a ser reconocido tras mucho tiempo y empezar a cotizarse su pintura después de viajes en los que bebe del clasicismo y aún no se decanta esa personalidad que luego daría los trazos de su pintura, porque estamos ante un hombre que llega del clasicismo más puro, del figurativismo más puro y de la idealización absoluta, a romper totalmente con los esquemas y a empezar a pintar a su aire, creando todo un estilo que le llevaría a ser el padre de la pintura moderna, de alguna manera reconocido, aunque es cierto que tenía antecedentes ya en algunas cosas de Velázquez y algún otro, pero ciertamente con Goya ya se define claramente lo que es un pintor que tiene problemas para dibujar. No es que no sepa, pero que lo suyo no es exactamente el dibujo, sino la pincelada que lleva a crear sensaciones, que lleva a crear texturas y que lleva a crear cosas que llevan ya una carga técnica e ideológica tremenda. ¿Es así, Marcos? En eso que tú dices tienes mucha razón, porque yo, que he estudiado mucho a Goya, realmente es el precursor de todo el impresionismo que viene después, Renoir, Manet, etcétera, y sobre todo el estilo expresionista, que luego veremos más tarde, ya casi contemporáneo en el siglo pasado, con Edward Munch, con Oscar Kokoschka, con esas pinceladas tan jugosas, ¿no? Con James Ensor, con Schiele, con todo este tipo de pintores que lo que hacen realmente es subordinar el dibujo, porque en este caso Goya, tengo que deciros que no era muy buen dibujante, y entonces lógicamente forma parte de la tendencia de pintores que al tener esa carencia tiene que sacar un recurso de alguna forma, es decir, siempre está la inteligencia del pintor de sacar el recurso para producir formas, volúmenes, etcétera, con una cosa que ya hemos explicado en anteriores ocasiones, que era el modulado de las formas. Incluso ahí en la tauromaquia, en los desastres de la guerra, podemos ver bastantes errores de dibujo y además un descentrar las composiciones drásticamente hacia uno y otro lado del cuadro, por la sencilla idea de descentrar y desequilibrar a propósito. En este caso, por ejemplo, en el cuadro que hemos colocado en laescobula.com, en nuestra web, que es Duelo a garrotazos, o también llamado La riña, aquí, bueno, esto perteneció a las pinturas negras que estaban en la Quinta del Sordo, la famosa Quinta del Sordo. Por cierto, dejadme que os diga una cosa. La Quinta del Sordo no es porque Goya fuera sordo. Ya se llamaba Quinta del Sordo antes de que Goya la comprara. Era el dueño anterior, que también era sordo. Sí, oye, de repente he dicho, no, ya venía, no me digas que se tornó sordo por vivir en esa quinta. Bueno, no, pero eso es muy importante a la hora de conocer la figura de Goya y saber cómo llegó a ciertos descubrimientos, de alguna manera, ideológico-pictóricos. Él sufrió una enfermedad muy típica de la época en Madrid, de los artistas, que se llamaba el cólico madrileño. Que no es el cocido madrileño. No, exactamente. El cólico madrileño era producido fundamentalmente por la cercanía a objetos de donde venían contaminantes fuertes como el plomo o el óxido de cobre. Claro, por las pinturas. No, pero no solamente las pinturas, también el cardenillo, por ejemplo, el cardenillo que mató a muchísima gente, uh-huh. Que procedía de los objetos de cocina de latón o de bronce, eso envenenó a muchísima gente durante muchísimo tiempo y a Goya en concreto lo enfermó mucho, incluso le llevó a ponerse tan malo que quedó sordo, precisamente después de una de las crisis de esta enfermedad. Y su sordera es la que le aísla y le lleva a buscar en su interior, de alguna manera, esas imágenes tremendas que estaban ahí larvadas o que estaban latentes para ser plasmadas de alguna manera. Porque una característica importante de Goya, y hay que decirlo, es que fue como una especie de fotógrafo de su época, un reportero gráfico de su época. Sí, sí. Incluso ese estatus que dices tú sobre la sordera, el aislamiento, de repente, todo eso, a mí un profesor de Bellas Artes me decía que lo que tengas en las tripas te va a salir. Y digo, vale, lógicamente por esa especie de angustia de no poder tener contacto sensitivo con el exterior, de repente le da un vuelco, y no solamente en los temas, cuando ya pinta todos los temas de la tauromaquia y los desastres de la guerra y de las pinturas negras, sino de la técnica, que es una de las cosas que como pintor más me interesa, y es que le hace prescindir de todo academicismo, le hace prescindir también de todo el orden neoclásico que le precedía, para coger y utilizar espátulas, poner empastes de pintura grueso, que hasta ahora no se había hecho. El Greco lo había hecho un poco. Incluso lo pintaba con cañas, con trozos de cañas, romos, para poder hacer esa impresión. Y aparece en ese momento también algo que los pintores nos habían permitido, nada más que solo genios como Leonardo, que es el rascado. O sea, echar la pintura y luego rascar. Muchas rayas blancas que aparecen en este tipo con de el mango del pincel. Claro, muchas rayas blancas que aparecen en la pintura de esta época son por sustracción, no por adición. Ajá, ¿por qué? Porque es que muchos de ellos habían empezado como acuarelistas, por ejemplo, algunos de los cartones que hace Goya para tapices, que son casi tan famosos como toda su pintura, era con la técnica de la acuarela, que es también una pintura por sustracción y no por adición, que es una cosa muy curiosa. De todas formas, antes decía que este cuadro tiene una historia especial porque el Duelo a garrotazos no fue pintado sobre un lienzo, sino que fue pintado sobre el mismo, digamos, bueno, estocado de la pared. Tenemos que irnos ya prácticamente a la última época en que Goya pasó en España, cuando compra una finca cerca del final del puente de Segovia, cercano a lo que hoy es la zona del Manzanares, que es la que hemos comentado, la Quinta del Sordo, y allí hace estos cuadros que los pinta de una manera muy curiosa, ¿verdad, Marcos? Los pinta sobre la pared. Lo pinta sobre la pared. Incluso, haciendo esta investigación con Ignacio, nos hemos encontrado una fotografía de cómo estaba la pintura en el muro, ¿verdad? Es muy interesante porque es una fotografía de un tal J. Lauren realizada hacia el año 1874. y vemos que... O sea, un daguerrotipo totalmente, sí, claro. Sí, sí, era muy, muy primitivo. Entonces vemos hasta las grietas del muro, etcétera. Entonces esto que estamos diciendo y que dicen algunos críticos, que las dos figuras están golpeándose continuamente y se están hundiendo en el barro. Pero aquí parece ser que en la pintura... Original, había unas hierbas altas en vez de fango, y luego, posteriormente, en las labores de restauración, al introducir ese revoco o pegarlo a un lienzo para ponerlo en un bastidor, lógicamente, y poder trasladarlo, se perdió como bastante porcentaje de pintura original, y ha habido restauraciones posteriores en las que, debido a que no había datos de pintura de cómo estaría eso al principio, pues aparece el barro este, como estas dos figuras están hundidas hasta la rodilla. Además es curiosísimo porque, entrados ya en nuestro tema de estructura y en la geometría que se desprende del cuadro, como he dicho antes, la composición está totalmente desnivelada, ¿no?, hacia la izquierda del cuadro, pero sabiamente ha sabido contrarrestar Goya esta especie de desplazamiento del peso con unas líneas que os indico aquí, porque volvemos a las leyes de tres tercios para situar los puntos centrales de cualquier imagen en el cruce de esas líneas, y justo en el cruce de estas líneas arriba a la izquierda vemos cómo está el punto culminante de la atención de este cuadro en el codo que levanta para defenderse del garrotazo que le va a propinar la figura de la izquierda. Que si veis, el brazo está anatómicamente mal hecho, es decir, lo que hablábamos de la deficiencia de dibujo de Goya. Si os dais cuenta, hay una particularidad, que la mano derecha es una mano izquierda. El pulgar está colocado de una forma equivocada, ¿no? Este personaje se dispone a dar un golpe brutal al otro, ya está sangrando, y el otro hace lo propio. Quiere decir que aquí, entrados en el simbolismo de esta imagen, ¿verdad, Ignacio, David? Estamos hablando de la lucha de contrarios irreconciliables, la lucha de los absolutistas con los liberales, los progresistas con los moderados, que luego se prolongará en el tiempo hasta la guerra civil. Sí, bueno, casi hasta ahora. No olvidemos que los antecedentes políticos de la época de Goya están relacionados fundamentalmente con cosas que ya venían de largo, por ejemplo, la guerra de sucesión. El carlismo ya era una facción importante que llevaría a tres guerras, nada más ni nada menos, posteriormente a la muerte de Goya. Sí. Además, darse cuenta que el enfrentamiento también entre esas dos Españas, fernandistas y antifernandistas, que se dieron durante el 1808 y toda la incursión de los franceses en España, se traslucen también muy bien en este juego de contrarios o en estas peleas que lleva Goya. No olvidemos que este cuadro en concreto fue pintado durante el trienio liberal, que fue una época terrible, donde había unas controversias brutales entre unos y otros. Entonces, entre su sordera, el ambiente que había en el país, su condición, había muerto su mujer, andaba de amante de una tal Leocadia. En fin, muchos problemas que llevaron, quizá influyeron realmente en la pintura de esta época. Sí, os recuerdo a todos los oyentes que el cuadro lo podéis ver ahí con todas las cosas que ha estado explicando Marcos sobre los tercios y tal. Lo podéis ver ahí en nuestra página web. Y lo que podríamos hablar un poquitín al hilo de lo que estabais comentando, para terminar, sobre ese reflejo que parece Goya hacer de las dos Españas que podía haber en la época, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso, como ha dicho antes Juan Ignacio, él hace de reportero gráfico en un mundo que no existe todavía la fotografía, y claro, se encarga previamente del tema este de los desastres de la guerra, la tauromaquia, con esas imágenes descentradas. Y claro, ya es un hombre que, por su sordera, por el desengaño, por toda esa depresión que lleva encima de la incomunicación, se permite el lujo de romper todas las normas. Concretamente aquí os hago ver una particularidad de este cuadro en la que trabaja a contraluz. Ningún pintor había hecho este contraluz, es decir, la luz del alba detrás de la figura y la figura casi en sombra. Quiere decir que lo que hace es que deja sugerir

te ha gustado la temporada de La Escóbula de la Brújula, escucha lo que se avecina en verano. Misterios de la historia, de la ciencia, del arte, lugares mágicos, curiosidades. Ah, y por supuesto, tertulias y cuentos. La Escóbula de la Brújula también en verano. No te la pierdas. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. La dimensión perdida. Aprovechando que ya estamos en pleno verano, en la dimensión perdida os voy a proponer otra forma de hacer turismo. ¿Os habéis planteado alguna vez diseñar algunas vacaciones o escapadas de fin de semana visitando lugares donde afirman que se aparecen fantasmas? España es un país rico en historias y en leyendas sobre extraños fenómenos y apariciones fantasmales que forman parte de nuestra herencia cultural. Algunas de ellas son solo eso, leyendas. Otras, sin embargo, traspasan esa barrera de la ficción y se establecen en la realidad debido a hechos históricos o a los innumerables testimonios, muchos de ellos de gran validez, o a las pocas pero importantes pruebas que se vienen recogiendo de estos fenómenos. Es el caso de los numerosos castillos que tenemos a lo largo y ancho de nuestra geografía y en los que, según afirman, existen presencias fantasmales o espectrales. Posiblemente el caso más espectacular por la historia y misterios que encierran sus muros está en la provincia de Guadalajara. Se trata del castillo de Sigüenza, una localidad que todavía guarda entre sus calles, plazas y callejones la esencia de la España medieval. El castillo fue levantado a principios del siglo XII en lo que era la antigua alcazaba árabe de la ciudad y en la actualidad es un importante parador nacional de turismo. Entre sus piedras vivieron reyes y obispos, el primero de ellos, Fray Bernardo de Agen, del que hablaremos después. Según narra la historia, en el año 1353, Pedro I de Castilla, apodado el Cruel, se casó con Blanca de Borbón, sellando así una alianza entre el reino de Castilla-León y la corte francesa. Pero tras la boda, el rey castellano repudió el matrimonio, al parecer por el incumplimiento por parte del rey Juan II de Francia en la entrega de la dote, y entonces mandó encarcelar en Toledo a la joven Blanca. Las consecuencias políticas y religiosas de tal desaire fueron inmediatas, y el rey no tuvo más remedio que claudicar. Al menos en apariencia, ya que tan pronto las circunstancias se lo permitieron, ordenó prender de nuevo a la reina y la encarceló en una pequeña celda en la torre más meridional del castillo de Sigüenza, donde permaneció 4 largos años, desde 1355 hasta 1359. Los reyes de Francia y Aragón montaron en cólera. Aun así, Pedro I el Cruel, obcecado por mantenerla prisionera y alejada de su vida, y temiendo que las tropas francesas pudieran llegar a Sigüenza y rescatarla, decidió trasladar su confinamiento al sur de la península, a la torre del Alcázar de Medinasidonia. Allí Blanca de Borbón permaneció hasta que en el año 1361, es decir, con tan solo 22 años, falleció. Las causas de su muerte nunca han sido aclaradas y se especula que fuera bien por una enfermedad, bien por asesinato por orden del rey o por la ingesta de unas hierbas mortales. ¿Pero por qué os cuento esta historia? Pues porque existe la leyenda respaldada por los rumores de la zona, por los trabajadores del parador y algún que otro sorprendido huésped que ha pernoctado allí, que en innumerables ocasiones ha sido vista una especie de neblina evanescente que flota en el aire y que deambula por los salones, por las estancias y los corredores. Unos aseguran que dicha presencia fantasmal es la de Doña Blanca, cuyo espíritu permanece vagando entre los muros del castillo donde tanto sufrió. Otros, sin embargo, apuntan a que el posible fantasma es el mismísimo Fray Bernardo de Agen, el primer obispo de la fortaleza tras su construcción. Pero dentro de lo que es el municipio de Sigüenza, se encuentra también otro castillo en el que, según afirman, habitan presencias fantasmales. Se trata del de Riva de Santiuste, de origen musulmán, y aunque fue destruido y reconstruido en varias ocasiones, en la actualidad se encuentra en buen estado gracias a la iniciativa privada. Cuentan las leyendas que cuando el enclave se hallaba en manos moriscas, el señor del castillo decapitó a su propia hija por ser infiel a su prometido. Tal vez por ello, desde hace tiempo se dice que el alma en pena de una mujer llamada Manuela ha sido vista en el lugar como una silueta blanca que se manifiesta a los incautos que visitan el castillo tanto de día como de noche. Otra tradición popular nos habla de que en los albores del siglo XIII regentaba el castillo el conde Sancho Ridaura. Haciendo uso de sus derechos feudales, se casó con una bella plebeya llamada Elvira, que había tenido amores con un muchacho de su misma condición, llamado Roberto. El joven enamorado decidió entonces ingresar en un monasterio. Años más tarde, habiendo fallecido el capellán del castillo y teniendo que partir el conde al frente de sus huestes a la guerra, solicitó al monasterio que le enviaran a un nuevo monje, con tal fortuna que los superiores mandaron al padre Roberto. Tras vencer los cristianos en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, Sancho de Ridaura regresó al castillo cubierto de gloria. Pero quiso la desgracia que a su vuelta se enterara del renacido amor entre su esposa y el monje. Entonces decidió celebrar una gran fiesta por la victoria en la batalla, y al final del gran banquete, el conde quiso repartir mercedes entre quienes, en su ausencia, se las habían merecido. Fue entonces cuando, en un acto de venganza y ante el espanto de todos los invitados, clavó sobre la cabeza del monje una corona de hierro llena de púas enrojecidas al fuego. La joven Elvira huyó despavorida hasta el final de la torre, donde se traspasó el corazón con una daga. El conde, lleno de ira, finalizó la trágica ceremonia prendiendo fuego a la torre y abandonó el castillo para siempre con rumbo desconocido. Desde entonces, numerosas personas han afirmado que cierta noche del año se ven pasear a dos extrañas figuras por el castillo, coronadas por una aureola de fuego. Dentro de esta breve ruta de castillos a los que se les atribuyen presencias y fenómenos extraños, vamos a resaltar otros dos enclaves más, aunque con historias bien distintas. Uno es el Castillo de la Mota, ubicado en la villa vallisoletana de Medina del Campo y construido alrededor del año 1080. El Castillo de la Mota ha tenido diferentes periodos de protagonismo bélico y sangriento a lo largo de la historia, sobre todo cuando aún se hallaban separadas las coronas de Castilla y la de Aragón. En él, durante sus jornadas laborales, numerosos trabajadores han podido ver siluetas humanas que deambulaban entre sus muros hasta que se desvanecían ante sus propias narices. Y en otras ocasiones también han escuchado voces extrañas y ruidos inexplicables sin que hubiera nadie que los provocara. La mayoría de estos testimonios han tenido lugar en lo que podríamos llamar la zona subterránea del castillo. Y el último castillo al que vamos a hacer referencia es el de Villanueva del Cañedo, también conocido como Castillo del Buen Amor, que está en la localidad de Topas, en la provincia de Salamanca. Como decía, este caso es diferente de los demás. Su pasado ha sido más el de un palacio que su uso como fortificación. En él vivió un linaje de obispos y arzobispos, los Fonseca, que dieron mucho que hablar por su convivencia con sus amantes en el recinto, entre ellos Alonso de Fonseca Quijada, obispo de Cuenca, Ávila y Osma, junto a su amante, Teresa de las Cuevas, con quien tuvo 4 hijos y cuya relación provocó que el castillo recibiera el nombre del Buen Amor. Actualmente se ha convertido en uno de esos hoteles que llaman con encanto. De hecho, sus actuales dueños no esconden o incluso hacen gala de ello, tal vez con fines comerciales, el hecho de que en su interior tienen lugar extraños fenómenos que le han otorgado el calificativo de castillo encantado. Ruidos misteriosos, llamadas telefónicas desde habitaciones vacías, figuras fantasmales que desaparecen entre sus paredes e incluso la presencia de un misterioso gato negro inexistente son algunos de sus encantos adicionales que varios clientes han declarado vivir durante su estancia. Lo que sí es cierto es que varias trabajadoras del lugar, especialmente las diferentes recepcionistas que a lo largo de los últimos años han pasado por allí, confirman esas misteriosas llamadas internas, aun cuando no había ningún cliente alojado en el hotel. Tras descolgar el auricular, escuchaban una pesada respiración al otro lado. Aún más, tras colgar, una de ellas osó marcar el número de dicha habitación. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando descolgaron el teléfono y escuchó de nuevo el mismo aliento jadeante que hizo que se le helase la sangre? En fin, 4 castillos que, por su belleza, por su apasionante historia o por los supuestos fenómenos anómalos que allí tienen lugar, pues merecen la pena ser visitados. Bueno, ya nos contaréis. Estás escuchando La Escóbula de la Bruja. El zurrón del caminante. Y estamos con maese Juan Ignacio Cuesta aquí esta noche. Hola, buenas noches, Juan Ignacio. Muy buenas noches, David. Y vamos con ese zurrón del caminante a cuestas y vamos a salir del estudio de la radio porque nos vamos a... Nos vamos a ir a un sitio muy cercano a Madrid y no muy conocido, la verdad. Un lugar delicioso. Delicioso por muchas razones. Primero porque es bellísimo. Y luego además porque tiene algunas cosas singulares que merece la pena conocerlo. De momento lo primero que vamos a encontrar es un puente romano medieval. Es un puente medieval. Lo que pasa es que pudo haber sido romano porque formaría parte de la calzada que iría desde el Casar de Talamanca, siguiendo pues por la parte sur de Madrid hasta el Escorial y así más hacia adelante hacia la Sierra de Gredos, y que luego se transformó en un lugar de frontera. De hecho, hay una relación directa entre este puente, el puente del Grajal, con por ejemplo la famosa torre de Torrelodones, y con otras atalayas de la época de la Reconquista que hay por la zona. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí aparte de este puente? O sea, este puente estaría ubicado en lo que es en la zona de Colmenar Viejo, por decir. En Colmenar Viejo sobre el río Manzanares. Uh-huh. Es un puente del Manzanares. La única pena que tiene es que al lado le han hecho el puente de que pasen los coches, el puente de cemento, y lo desluce la imagen. Pero, por el paisaje, claro. Claro, pero se ha respetado. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Pues nos vamos a encontrar algo muy curioso, que es la primera central hidroeléctrica que tuvo Madrid, la central del Navallar, que aprovecha la presa del Grajal, construida un poquito más arriba, por donde las aguas, iba a decir la horterada de que saltan cantarinas, pero realmente saltan muy alegres, porque además le dan al lugar, es un sitio maravilloso, donde también es muy típico encontrarse el croar de las ranas, esas ranas que nos gustan tanto desde Río Lobos. Hay muchas ranas. Todos ahí en la excursión buscando los nenúfares. ¿Y qué más nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar unas praderitas magníficas que ha ido formando la vega del río Manzanares en una zona donde todavía va limpito, donde todavía se le puede ver transparente, con sus margaritas, con todos sus pajaritos alrededor, y al lado el Estás canal... Estás bucólico, El verano... Y para visitar la zona, un camino construido sobre el tubo que corresponde al canal de Santillana, que es un canal que va desde la presa de Santillana hasta Fuencarral, en Madrid, a la presa del Olivar. Es una ruta maravillosa que uno puede disfrutar viendo, por ejemplo, los viejos molinos de piedra, de los cuales quedan las ruinas de donde salía la molienda de la zona norte de Madrid, aprovechando los cereales que se cultivaban bajo el cerro de San Pedro, el ganado, y un sitio que yo lo conocí hace muchísimos años, cuando era muy pequeño, muy jovencito, no tenía aún yo pelos en unas piernas que iban en pantalones cortos, cuando ya me llevaban a la zona porque la llamábamos la residencia de los dioses, y desde luego podríamos decir que es que allí habitan dioses, porque es tan, tan absolutamente sosegante el lugar que merece la pena. Y como siempre en el zurrón de caminante nos traemos un sonido, nos hemos traído un sonido especial, que es el propio río Manzanares, en esas praderitas que parecen de una acuarela que inspiraría a un acuarelista chino. Y además, por encima del sonido, la flauta que estaba yo tocando allí en ese momento, que es una flauta Nasazzi, una flauta fósil, porque es una flauta que ya no existe, el pueblo que la creó. El pueblo Anasazi. Los indios pueblo, efectivamente, de los Estados Unidos, pero que nos quedaron algunas flautas suyas hechas en hueso que nos han permitido emularlas ahora en otro tipo de materiales. Así que escuchémoslo, disfrutemos un ratín. Bueno, Juan Ignacio, estamos hablando de este, del puente del Grajal. Escuchamos el río Manzanares. También has comentado pues que allí, en esa ruta, pues se topa con otro puente medieval, que podía ser el de Batán, ¿no?

el destructor de mitos. Hola de nuevo, Carlos. Seguimos en tierras del continente africano y cerquita del río, pero del río Nilo. Pero te has propuesto una tarea, yo creo que difícil, sobre todo porque tal cual los últimos datos, bueno, datos que data desde 2009, ¿no? Uh-huh. Que es desmontar la leyenda, la de la desaparición de todo un ejército de nada menos que de 50.000 hombres que el rey persa Cambises, allá por el siglo VI antes de Cristo, trasladó para invadir Egipto, según nos narró el historiador Heródoto, ¿no? Bueno, para algo más, porque el Egipto lo invadió y lo conquistó. Lo que ocurre que el historiador Heródoto escribió que Cambises, que reinó entre el 528 y el 521 antes de Cristo, cuando extendía, bueno, es que los soberanos persas se consideraban soberanos del mundo y querían extender su poder a cualquier lugar conocido, eran unos grandes absorbedores de pueblos, no los destruían, simplemente los cogían bajo su soberanía, nombraban un gobernador que dependía de alguna manera del gran emperador persa, y a partir de ahí mantenía la idea de irse extendiendo hacia todo el mundo conocido. Bueno, la famosa leyenda es que 50.000 soldados, fíjate lo que te digo, 50.000 soldados persas fueron tragados por las arenas del desierto egipcio por haber subestimado el poder del oráculo de Amón en Siba. Esto sí que es importante, porque realmente esto le afectaba mucho a los griegos, porque que son los que cuentan esta historia y la que nos ha llegado a nosotros no deja de ser una versión griega, porque de los dos grandes divinidades del mundo griego, tanto Zeus como Apolo, tenían sus propios oráculos. Sin embargo, el de Zeus eran Olimpia y Dodona, pero el de Amón, que es la versión egipcia del Zeus griego, o es lo que los griegos entendían como versión suya egipcia de su propio dios, de Zeus, tenía un oráculo realmente espectacular que no estaba en un lugar fácilmente accesible, porque se encontraba sobre una colina rocosa en Agurni, en el oasis de Siba. El oasis de Siba, que se encuentra al oeste de Egipto, relativamente cerca de la frontera de Libia, está en medio del desierto y es desde tiempo inmemorial, fíjate en la época que estamos hablando, uno de los elementos esenciales para las comunicaciones entre la costa, la Cirenaica y Egipto, con el interior del desierto. Y por lo tanto es importante desde tiempo atrás, porque era uno de los puntos esenciales de parada para las caravanas que se adentraban en busca de las riquezas de África central. Fíjate que la última vez que tuvo una importancia relativa el oasis de Siwa, junto con el vecino oasis de Yalo, fue durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes e italianos ocuparon los dos oasis porque eran una de las formas de aislar al Long Range Desert Group, a los ingleses, de las actuaciones que llaman esa de comandos contra las líneas de comunicación del eje. Bueno, pues Siwa era igual de importante en el siglo VI antes de Cristo y era probablemente la razón de que fuera el principal oráculo de Amón. Esto hizo, bueno, fijaros que el propio Alejandro Magno, siglos después, lo visitó porque él estaba convencido de que él era uno de los sucesores de los reyes persas como conquistador del imperio y por lo tanto tenía derecho a ir allí y interpretar o colocarse o situarse ante el oráculo de Amón como el verdadero soberano de la tierra de Egipto y de la tierra de Persia. Bueno, pues, ¿y por qué se empeña Cambises en ir hasta allí? Bueno, pues porque era un chulo. Hay que decirlo así, claro. Él consideraba que, bueno, que cuando él estaba en guerra, aparentemente hubo una especie como de duda sobre si realmente había el poder total que tenía Cambises sobre la tierra podía ser discutido o no. Y el oráculo de Amón en Siwa, pues tuvo una cierta importancia porque decidió que no. Que no, que eso de que tuviera la razón absoluta el soberano persa, pues que no parece que el oráculo de Amón dijera que eso así. Y por supuesto Cambises, que tenía muy, muy mal genio, dijo que eso no debía ser así y que si era necesario, pues bueno, que ocuparía el oasis de Siwa, convertiría en polvo el oasis de Amón y obligaría a cualquier amonita que viviera por la zona, porque era como se llamaban las tribus que vivían allí, a someterse. Pero realmente, lo que dice la historia no es eso. En realidad la historia actúa de una manera mucho más correcta una vez que hemos sabido actualmente interpretar cuál era realmente la planificación estratégica que el imperio persa tenía. En realidad, Cambises dirige su ejército contra tres frentes. Es verdad que va contra los amonitas en Siwa, pero también es cierto que le hace una expedición a lo largo de la costa para intentar alcanzar Cartago, y otra más siguiendo el Nilo para intentar alcanzar el reino que, bueno, la misma zona donde los etíopes crearían luego el reino de Aksum, es decir, más allá de Nubia, para atacar los tres grandes reinos exteriores que se encontraban en las fronteras del mundo nubio egipcio que acababa de conquistar. Para rodear a Egipto. Exacto, eran los tres que rodean Egipto, eran tres enemigos diferentes a los que decidió acabar. Por razones las tres de carácter estratégico y político, es decir, los cartagineses ponen un enemigo en el horizonte costero de África, además, una nación, en cierto modo, relativamente unida, por lo menos aunque sea por cultura y costumbres, a los fenicios, a los que había sometido. El segundo, a los amonitas, por esta chulería del dios, del oráculo de Amón. Y la tercera, a los etíopes, porque eran el siguiente pueblo más allá de Nubia. Bueno, pues en el caso que nos ocupa, dice Herodoto que fueron 50.000 los soldados que se adentraron en el desierto para alcanzar Siwa y tomar el territorio amonita. Pero algo ocurrió. Lo que decían las historias clásicas es que durante el camino, cuando Cambises envió su ejército contra los amonitas, algo ocurrió en el desierto, un desastre que hizo que ese ejército fuera barrido por el viento y la arena del desierto y que jamás lograra regresar. Si eso fuera así, no hay duda alguna de que el desastre de la expedición de Cambises sería, hasta tiempos modernos, uno de los mayores conocidos. O sea, perder un ejército de 50.000 hombres borrados de la nada por supera con mucho. Sí, por la tormenta. Menuda tormenta. O sea, imagínate qué huracán hace falta para borrar a 50.000 soldados. Sobre todo porque es que ni siquiera todas las leyendas de legiones romanas perdidas alcanzaban el número en total de 11-12.000. O sea, fíjate lo que estamos hablando aquí. Hablamos de 50.000. Esto es un desastre digno de una batalla de la Primera Guerra Mundial y aún así sería llamativo. Entonces, claro, ¿cuál es la cuestión? Es decir, primera cuestión. Es cierto que, como te has dicho muy bien al principio, que recientes descubrimientos realizados en los alrededores del oasis, por parte además de un equipo geológico de la Universidad de Haiwan, que no buscaba, como comprenderás, elementos de carácter arqueológico, sino otras cosas, se encontraron muy cerca del oasis de Siwa con unos fragmentos de tela muy bien conservados por la arena, así como trozos de metal de armas antiguas y numerosos restos humanos. Tras llamar al doctor Mohamed Salsaguir del Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto, se inició de inmediato una búsqueda porque esto parecía indicar, y es muy probable, que se tratara de los restos de un ejército que fue destruido en el siglo VI a.C. Pero el ejército de Cambises, y tenía 50.000 personas, ahí es donde yo discrepo de una manera radical. Yo creo que ahí el punto clave es el número. Claro, el número es evidente que 50.000 no era. Primero, no es excesivo, es un disparate. Nadie manda por el desierto 50.000 personas, porque 50.000 personas con sus animales significan 50.000, como mínimo, kilos de comida al día. O sea, imagínate. Eso por pleno desierto. Eso en pleno desierto, pero sobre todo, una persona para estar en el desierto necesita como mínimo 2, 3, 4, 5 litros de agua. O sea, lo ideal es entre 6 y 5 para sostenerte diariamente. Imagínate lo que eso multiplicado por 50.000 más las bestias de carga y los animales de compañía. O sea, eso es un disparate monumental. Si le quitamos tres ceros y lo dejamos en 50, sería una exageración. Pero si lo dejamos entre 500.000, sería algo bastante razonable. Es posible que unos 500 hombres no hubieran podido conquistar una fortaleza amonita porque los seis igual estaba fortificado y estaba bien protegido. Pero mucho más allá de 1.000 no hubieran podido llegar de manera fácil. Yo entiendo que un ejército de 5.000 ya hubiera sido demasiado exagerado. Con lo cual, vamos a imaginar que los ejércitos tuvieran razón, es decir, en los recientes descubrimientos, y que algo llegó hasta allí. Desde luego, yo lo que puedo sostener es que nunca mandó Cambises 50.000 soldados, que por otra parte no tenía, a morirse de hambre y sed o del viento del desierto en algún lugar entre el Nilo y Siwa. Claro, es que eso sería pues como el éxodo, ¿no? Como el éxodo judío. Bueno, como el éxodo del pueblo entero de los judíos multiplicado por 4. Porque los judíos lo mismo eran 15.000 cuando salieron de Egipto, si es que salieron 15.000. No, es una barbaridad. O sea, cualquiera que piense que, no sé, una invasión germánica moderna, los suevos del siglo V, que eran a Galicia, no eran más allá de 35.000, pues imaginaos lo que son 50.000. Es un verdadero disparate y no tiene ningún sentido. Bueno, me imagino que fue un baile de cifras de Herodoto, probablemente. Porque sí que parece, sin embargo, cierto que esta leyenda oculta una parte de verdad. Cuentos de Callejo. Y en estas noches mágicas de verano, estas noches mágicas de la Escóbula, Vamos a refrescarnos un poquitín con uno de estos cuentos de Callejo y nos vamos a acercar a la costa, a esas playas de lo que muchos de vosotros ya estaréis por ahí, os habréis refrescado durante el día, no digo por la noche a estas horas, que también la verdad es que un bañito, Jesús, un bañito por la noche en la playa, en el mar, sienta fenomenal. Quien lo pillara, ¿quién lo pillara? Calurosas, estivales. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, aquí en Madrid, como no nos vayamos a la playa, en Manzanares, lo tenemos bueno, más negro. Pero tenemos en Manzanares, por lo menos. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Bueno, hombre, y también están esas fuentes en Madrid Río, ¿no? Pero bueno, que no están mal, pero la verdad es que nada comparable a esas costas, a esas playas que tenemos en España magníficas. Y vamos con un relato, como decía, situado ahí, en la costa, en una playita pacífica, tranquila, idílica, bucólica, lejos de la gran civilización, llena de pescadores, humildes, afanosos, y mira tú por dónde siempre aparece alguien que intentará dar alguna lección al pescador sobre cómo ganar más, cómo que su rendimiento sea más productivo. Y de ahí va ahí un poco, ¿no? Ese pescador y ese empresario. Es un cuento bastante conocido, pero he pensado que siempre conviene refrescar la memoria con este tipo de cuentos. Algunos no tan conocidos, otros sí lo son, pero que van al meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión sería esa productividad, ese afán que tienen mucha gente, sobre todo mucho ejecutivo agresivo, sobre todo mucho empresario, que intenta rentabilizar el tiempo. El tiempo, exactamente. Y ahí va. Y sobre todo, me imagino, conociendo el relato, pensando que el dinero da la felicidad. Exacto. Ahí sería un poco la moraleja. Pero bueno, no nos adelantemos, si te parece. Sí. Vamos Dame una colleja. Vamos Dame a una colleja. Una colleja bien dada. Y además tenemos aquí como empresario flamante norteamericano a Marcos Carrasco. Oh, yeah. Oh, yeah. Bueno, pues vamos con el relato y luego seguimos hablando. Iba un día un empresario caminando por la playa, con su porte distinguido, traje caro, reloj caro, gafas caras, cuando se encontró con un pescador con su pequeña embarcación. El empresario se acercó e, interesándose por su actividad, le preguntó. Y así respondió el pescador: pues acabo de llegar de pescar, estoy terminando de recoger las redes y en breve iré a mi casa. ¿Cómo es posible que usted a las 2 de la tarde ya haya terminado con su jornada de trabajo y pueda irse a casa? Pues verá usted, yo me levanto sobre las 8. Nos sentamos mi mujer, mis hijos y yo en la mesa a desayunar. Nos tomamos un café y acompaño a los pequeños al colegio. A eso de las 9 vengo aquí, preparo el barco y salgo a pescar. En unas 4 horas más o menos he recogido suficiente para poder comer, aunque sin grandes lujos. Después tengo un rato para dormir la siesta y más tarde voy a recoger a los niños del colegio. Estamos juntos por la tarde y al día siguiente otra vez a pescar. Pero buen hombre, ¿cómo puede usted trabajar así? ¿No se da cuenta de que podría ampliar su jornada de trabajo otras 4 horas y sacar hasta el triple de pescado y obtener un dinero extra? ¿Y para qué lo quiero? ¿No es evidente? Con este dinero, usted en poco tiempo podría comprar un barco más grande y mejores condiciones. ¿Y para qué quiero otro barco? Es que no lo entiende. Con un barco más grande podría mejorar su pesca, aumentar el negocio, y en pocos meses seguro que tendría el dinero suficiente para comprar otro barco. Bueno, no sé, sigo sin entender para qué necesito tantos barcos y tanta pesca. ¡Generar más dinero! De ese modo podría poner motor a su barca, llegar a aguas más profundas y pescar más peces. Entonces ganaría lo suficiente para comprar redes nylon. Pronto ganaría bastante para tener una verdadera flota. Sería tan rico como yo. ¿Y qué podría hacer entonces? Podría sentarse y disfrutar de la familia y de la vida. ¿Y qué es lo que estoy haciendo en este preciso momento? ¡Hombre de Dios! Llame, llame, llame, llame. Bueno, la verdad es que aquí nos estaba sorprendiendo la interpretación de Marcos Carrasco haciendo de ese americano mexicano rico. Qué empresario más convincente. Ya te digo, estaba a punto de comprar una flota y al carajo el tiempo libre. Sí, sí, ¿para qué quieres el? Oye, la verdad es que sí. ¿Para qué? No, es la verdad que era convincente este hombre. ¿Eh? Acento de Dallas puro. Dallas, sí. Tú has visto Dallas mucha televisión, ¿eh? Bueno, la verdad es que es un, como tú bien decías, es un relato conocido, pero no por eso posiblemente suficientemente examinado, ¿no? Porque, bueno, aparentemente al oírlo uno se queda con unas ideas, pero hay mucho más trasfondo. Sí, en el fondo es esa sensación, ¿no?, de que para disfrutar de la vida no hace falta tener mucho dinero. Lo que nos hace falta es tener tiempo y sobre todo ganas de vivir. Yo creo que es más importante conservar esa capacidad de disfrutar cada instante, ese momento único, genuino, irrepetible que tenemos todos, y no esa angustia permanente de ganar y ganar y ganar más dinero, ¿no? Que en el fondo es algo que nos inculca desde pequeño ese complejo de competitividad que todos tenemos, ¿no? Todos queremos ser mejores, tener más dinero, ser más listo, que es un poco esa tendencia norteamericana, de ahí un poco el acento que le ha puesto Marcos. Sí, ¿no? El sueño americano. El sueño americano. Y no se dan cuenta de que, efectivamente, al final estás dejando de lado lo que creo que es más esencial. El hoy, el ahora, el este momento, el presente, que es lo único que tenemos con seguridad. El pasado es solo un recuerdo y el futuro es incierto. Así que una mente que vive el presente, totalmente despierto, está entregada siempre a lo que haces en este momento. Ahora mismo estamos entregados a lo que estamos haciendo en este programa, en esta sección, viviéndolo con intensidad como se tienen que hacer las cosas, ¿no? Nunca va a salir exactamente igual, aunque repitiéramos este cuento, aunque repitiéramos esta sección. Si ha salido así es porque le estamos poniendo toda la carne en el asador, le estamos poniendo toda la energía, estamos poniendo toda nuestra esencia. ¿En qué? En transmitir algo, en contar algo, en vivirlo, en sentirlo. Claro que es bueno prevenir, pensar en el futuro, pero también hay que considerar la vida que nos está ocurriendo aquí y ahora. El futuro está claro que nos puede torturar y el pasado nos puede encadenar. Y con esas dos disyuntivas, al final lo que se nos escapa es el presente. El presente es lo único que tenemos. Vivámoslo. Eso es algo que reiteran la mayoría de los cuentos. Fíjate, hay una pequeña anécdota que también incluso se pudiera contar como un cuento, pero es una anécdota que hablan del rey Pirro, de Épiro, que fue uno de los mejores generales griegos de la antigüedad. Estamos hablando del siglo III a.C., y él estaba siempre haciendo planes de invasión, de conquista, y un día llega un famoso filósofo al que solía consultar, y bueno, pues entonces le encuentran tumbado a la sombra en un árbol en el jardín del palacio, y le dice este general, el general Pirro, dice: he hecho un plan y mañana voy a salir con mi ejército, vamos a cruzar el estrecho y vamos a conquistar todo el Peloponeso. Entonces el filósofo le dice: pues muy bien, muy bien. ¿Y después qué? Pues después vamos a continuar adelante hacia Roma. Muy bien, muy bien. ¿Y después? Pues después vamos a seguir y procuraremos conquistar todo el mundo. Y le dice el filósofo: bueno, ¿y entonces qué? Y dice Pirro: entonces podré descansar. A lo cual el filósofo le contesta: pero hombre, si lo que se trata es descansar, ¿por qué no te sientas aquí conmigo bajo este árbol y empezamos directamente sin tanto trajín? O sea, que en el fondo es eso, tanto conquistar, pero no siéntate aquí. ¿Te acuerdas un poco lo de la pipa aquella que contamos de un cuento Cherokee, ¿no? De, bueno, tranquilo, fúmate tu pipa tranquilamente, que ya verás cómo luego ves las cosas con perspectiva. ¿Por qué quieres conquistar el mundo si al final vas a perder tu alma, ¿no? Como decían antiguamente. Pues yo creo que eso es un poco el leitmotiv, la conclusión, la moraleja que se puede extraer de todos estos cuentos. Sí, efectivamente, y incluso no solo lo que dicen los cuentos y las leyendas, sino todas las filosofías te hablan de, incluso si nos ponemos a hablar hasta de las que tocan el tema del espiritismo y tal, sí, está muy bien el futuro, está muy bien, pero lo que tenemos es el presente, y el presente hay que vivirlo, y el presente hay que experimentarlo, y hay que saborearlo, y sobre todo exprimirlo. Exprimirlo, ese carpe diem que algunas veces yo he comentado, ¿no? El de Cruz de los Poetas Muertos. Exactamente, una gran película. Pero, y esa esencia de la que, bueno, pues el actor Robin Williams ahí estaba intentando explicar a sus alumnos, ¿no? De lo importante que es pasar por este mundo sabiendo el verdadero valor que tienen las cosas. El dinero tiene su valor, el trabajo tiene su valor. y los seres queridos y el tiempo que le dedicamos a nuestras cosas también tienen su valor, todo en su justa medida. Y yo creo que ahí está la clave de todo. Qué filosófico te me has puesto, ¿eh? David, da gusto. Yo ya no voy a hacer moralejas, los va a hacer él. No. Desde luego has dado en el clavo. Es que ya son muchas, ya son unas cuantas excepciones. Nos conocemos de hace muchos años. Pues sí. Y ya estamos en esa sintonía. Yo creo que sí. Además, la clave es eso. Fíjate, la mayoría de los... Eso es una conclusión mía, una reflexión mía, ¿no? En voz alta. Pero muchos de los problemas que tiene actualmente de la gente... Muchos de los problemas es porque o están viviendo en el pasado o están viviendo en el futuro y se están perdiendo el presente. Es decir, o mucha gente está lamentándose de cosas que hizo en el pasado y de lo que pudo haber hecho y cómo pudo haber mejorado y por qué se equivocó o dónde pudo haber acertado, y otros están siempre haciendo cábalas como el cuento de la lechera, lo que van a hacer cuando ganen, cuando se casen, cuando tengan hijos. Y proyectarte en el futuro o proyectarte en el pasado es perder lo que actualmente tenemos, y lo que tenemos es el momento presente. Eso nos lo dicen siempre. ¿Quién? Los hombres de conocimiento. Entonces, si nos lo están diciendo, nos lo repiten en este tipo de cuentos, de leyendas, de fábulas, por algo será. Es verdad que para entenderlo, si tú lo cuenta un libro de filosofía sesudo, te vas a perder en los detalles, te vas a perder en los tecnicismos. Si te lo cuenta un cuento de esta manera, va directamente al grano, al corazón, al alma. Entonces, en el fondo es eso. O sea, si queremos ser felices, no perdamos el tiempo, ya no digo con elementos circunstanciales, pero no perdamos el tiempo viviendo un tiempo que no nos corresponde. Y ese tiempo que no nos corresponde ya es el pasado, lo que decía antes, porque se nos puede encadenar, ni tampoco ese futuro que nos puede atormentar. Entonces, cojamos el carpe diem, lo que decían los latinos, recoge la flor de cada día. Cada amanecer es un regalo que tenemos y tenemos 24 horas para hacer lo que queramos. Luego, si vamos a hacer lo que queramos con esas 24 horas, vamos a hacer todo aquello que nos haga felices, porque si nos hace felices a nosotros, en nuestro entorno, por una especie de efecto contagio, vamos a hacer felices también a la gente que nos rodea, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros seres que nos quieren, que nos protegen. Luego, entonces, si es tan sencillo como eso, es una fórmula tan clara, tan sencilla y tan directa, como es, vive y harás vivir. Si tú te generas una especie de agujero negro, a la gente que tengas alrededor le vas a asumir en ese agujero negro. Luego crea una fontana de luz, porque cuanto más luz des, cuanto más vivas ese presente, más vas a iluminar todo tu entorno. Y la gente, te lo aseguro, te lo va a agradecer. Sí, se puede decir que la puerta de la felicidad es el momento presente. Sí, como decía, ¿no? Aquella pregunta famosa de ¿qué es la vida? La vida es todos los instantes que dejamos pasar cuando pensamos en el futuro. ¡Ole! Sí, señor. Muy bien. ¿Ves? Ya se me está pegando algo de ti, Jesús. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a ambos y bueno, pues ya nos vemos la semana que viene. Venga, perfecto. Bravo.